Lindo capullo de arelí, si supieras mi dolor, correspondieras a mi amor. Y calmara mi sufrir, porque yo solo quiero ser el ideal de tu querer. Sin tu cariño no es posible yo vivir. En el mundo para mí otro capullo de alegría que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Sola es la mujer a quien he dado mi querer y te juré lindo alegría fidelidad hasta el morir. Por eso yo te canto a ti mi capullito de alegría. Dame tu aroma seductor y un poco de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría. Sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de alegría.